Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Con Otros Ojos. Ya vamos por el programa número 59 desde que iniciamos esta emisión en enero de 2010. Segundo año consecutivo entonces de nuestra presencia en el aire aquí, siempre por Radio El Mundo. Martes 15 de febrero, que ya está llegando a su fin. En un febrero que está promediando, como también está promediando el verano. Un verano que, como no podía ser de otra manera, no podía irse sin un toque novelesco en lo que se refiere al acontecer tanto político como económico del país. Y una de las situaciones justamente que vino a ponerle un poco de aire dramático al verano ha sido en los últimos días la detención de Jerónimo Momo Venegas, el secretario general, de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, así como también presidente de la obra social de este sindicato. Venegas fue detenido a fin de la semana pasada, una situación que dio para muchas especulaciones de parte del juez, de parte del gobierno, de parte de los sindicatos, de parte de los medios también. El asunto es que Venegas no es un personaje que casualmente goce de una muy buena reputación a pesar de la encendida defensa que se le hizo desde muchos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Venegas no es una persona que se haya caracterizado en los últimos tiempos por obtener verdaderas y reales conquistas para los trabajadores de campo. El trabajo rural es un trabajo con uno de los mayores índices de informalidad, de ilegalidad e incluso, por lo que se vio en los últimos tiempos también, de condiciones aberrantes. También es muy elevado el índice de trabajo infantil en este sector y, de alguna manera, es poco lo que se conoce que haya hecho Venegas por la suerte de esta gente. En cambio, sí cobró notoriedad cuando a principios de 2008, en el medio del conflicto entre el gobierno y el campo, Venegas tomó posición por las patronales y envió a su gente a cortar rutas, así como lo estaban haciendo muchos productores rurales. Algo que llamó la atención, un hecho inédito, históricamente, tradicionalmente. Los trabajadores corren por un lado, las patronales corren por el otro y rara vez se encuentran en un reclamo, y cuando sucede muchas veces hasta suele ser un poco por engaño respecto de los verdaderos objetivos que persigue la protesta. Lo cierto es que casi tres años después, se van a cumplir para marzo, abril, de aquella histórica protesta de los productores rurales, de las patronales rurales, casi tres años después nos encontramos con que los trabajadores rurales justamente han sido los menos beneficiados a lo largo del tiempo después de aquella epopeya de cortes de ruta por una cantidad de días que superó los 100, que en algunos casos hasta llegó a producir desabastecimiento en algunos pequeños pueblos del interior del país. El asunto es que, pasados casi tres años, encontramos a un campo en su mejor momento históricamente, con una cosecha récord obtenida en el año 2010, con ganancias récord obtenidas también en 2010, y con un campo que se encamina a un 2011 con una cosecha muy buena, a pesar de los augurios y de los pronósticos de diciembre, que hablaban de una sequía que podía llegar a generar fuertes pérdidas y a mermar también de manera importante la producción de granos. El asunto es que no ha sido así y el campo se encamina a tener una producción bastante buena, muy cercana a la de la última campaña, con muy buenos rindes, especialmente de la soja, y sobre todo con unos precios que son muchísimo más altos que los del año pasado, diría más o menos en un 25%. Las ganancias que van a tener este año los productores, aquellos que se encargan de la exportación y la venta de granos, van a ser mucho mayores a las ganancias que obtuvieron en el último año. Así está puesta la radiografía del sector, que al mismo tiempo encuentra una cantidad cada vez mayor, día a día que pasa, cada vez mayor de trabajadores en condiciones infrahumanas, en condiciones humillantes, denigrantes, a las que no se puede someter jamás a un ser humano. Estos trabajadores pertenecen al sindicato, están enrolados en el sindicato que justamente conduce Momo Venegas, que salió a defender a las patronales rurales allá por principios de 2008. Por eso nos llamó la atención que, estando Venegas detenido, haya habido una positiva reacción de parte de la dirigencia del campo, que demoró un poquito más de lo que a Venegas y a muchos les hubiera gustado, porque hay una situación que oscurece bastante la conducta de Venegas, y que es este hallazgo de tantos establecimientos con trabajadores en negro, y no solamente en negro, sino durmiendo en el piso y comiendo cualquier porquería. De todos modos, finalmente la mesa de enlace, conformada por las cuatro entidades más importantes, logró unificarse tras un comunicado. Lo mismo pasó en la CGT, que también lograron unificarse detrás de un comunicado, que también demoró, producto de que no era para nada bien visto Confederación hacia adentro, el comportamiento que había tenido Venegas, este descubrimiento del trabajo esclavo, y además también la situación del tema mafia de los medicamentos, que fue por lo que se detuvo a Momo Venegas, no por el trabajo esclavo, sino por la investigación que está llevando a cabo el juez Ollarvide sobre la mafia de medicamentos, situación o mejor dicho, causa por la cual ya está detenido desde hace varios, 2 años está detenido, está preso Juan José Zanola, referente del gremio de los bancarios. Ahora se ha detenido a Capaccioli, quien fue encargado de recaudar fondos durante la última campaña de la fórmula presidencial Cristina Fernández y Julio Cobos. Y hay que aclarar también que Capaccioli respondía a Alberto Fernández, un funcionario que hace casi 3 años también que ya no está en este gobierno. El juez Ollarvide lo detiene a Venegas para interrogarlo. En muchos casos se cita a la persona a un interrogatorio y en otros no. ¿Por qué? Es bien sabido que la mayoría de los casos en que se cita a una persona para someterla a una indagatoria judicial, esa persona, a través de sus abogados, puede presentar varios recursos que le permiten ir demorando y postergando la concurrencia ante los tribunales para prestar declaración. ¿Qué puede suceder en ese periodo, digamos, que va desde que el juez requiere la indagatoria hasta que finalmente puede realizarla? Bueno, ese periodo puede llevar varias semanas y puede permitirle al buscado para ser interrogado no solamente ganar tiempo, sino también entorpecer la investigación, porque puede llegar incluso a modificar cuestiones sustanciales e importantes de la causa. Por eso se tomó la determinación de ordenar la detención de Venegas para someterlo a un interrogatorio, teniendo la sospecha de que si se lo citaba iba a intentar ganar tiempo y esto podía modificar, podía entorpecer la investigación. Venegas fue interrogado especialmente porque, no olvidemos que hay otra persona que también está detenida, que se llama Luis Torrent, sindicado por muchos como la mano derecha de Venegas, registrado esto en varias comunicaciones que fueron escuchadas, en las cuales aparecía el nombre de Torrent como mano derecha de Venegas, y en conversaciones que justamente comprometían la situación de quienes hablaban sobre negociados con medicamentos vencidos, con medicamentos truchos. Torrent era el contador de la obra social de conductores de remises y autos, que fue intervenida el año pasado, también como consecuencia de esta investigación judicial que lleva adelante Ollarvide. Era bastante obvio de esperar que entonces en algún momento se iba a interrogar a Venegas. Quienes intentaron mostrarlo como una sorpresa, como algo inesperado, lo hacen mintiendo, porque al saber que ya Torrent estaba detenido desde hace tiempo y que era por muchos señalado como la mano derecha de Venegas, era de esperar que Venegas tarde o temprano iba a ser requerido por la justicia para que diera explicaciones al respecto. Venegas declaró ante Ollarvide que él efectivamente conoce desde hace muchísimo tiempo, más precisamente desde hace 19 años, a Torrent. Negó que fuera su mano derecha, aunque dijo que tenía un trato de verlo algunas veces al año. Precisó que el año pasado lo vio unas 3 o 4 veces y que en lo que iba este año no lo había visto. Obviamente Torrent está detenido. Y así fue que terminó ese pequeño episodio de la detención de Venegas, que tuvo su correlato en una encendida defensa de algunos medios hegemónicos, pero también del líder del peronismo federal, Eduardo Duhalde, un hombre que siempre caminó al lado de Venegas y él se encargó de refrendarlo públicamente. Duhalde dio una conferencia de prensa apenas fue detenido Venegas para salir a defenderlo y para decir que se trataba de una operación política. Situación extraña también, porque si alguien se lo investiga, se lo detiene para indagar, para realizar un interrogatorio, creo que hay que esperar un poco a que la justicia actúe antes de señalar, sin pruebas, que se trata de una operativa, de una operación política. Al mismo tiempo, Luis Barrio Nuevo y un grupo de sindicalistas, muchos de la UATRE, terminaron salir a cortar rutas, avenidas, calles, también en un episodio que prácticamente no fue condenado por la prensa hegemónica, ni tampoco fue condenado por los sectores de la oposición, sino más bien fue presentado como quienes estaban reclamando justamente que se libere a su líder sindical, al que habían detenido casi legalmente, se podría decir. De esa manera lo presentaban, una forma ridícula. Tuviese que haber sido algo común y corriente, la detención de una persona sobre la cual se tiene serias sospechas en una causa tan importante que no sabemos cuántas vidas se llevó, porque jugar con la medicina, con la salud, sobre todo con gente que está en situaciones terminales y a las cuales se le provee de medicamentos totalmente inútiles y que no le van a servir para llevar con éxito ningún tratamiento, es un tema tremendamente delicado. Por lo cual, aquellos sectores políticos, económicos, de la prensa, que cuando les conviene acostumbran a decir hay que dejar que actúe la justicia, sería bueno también que en este caso actúen con un poco más de premura, con un poco más de responsabilidad y llamen de alguna manera a que se espere a que actúe la justicia. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de salud PYME, la opción accesible. Fundación Banco Francés, adelante es crecer, adelante es superarse, adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse, adelante es creer, adelante es comprender, adelante es compartir, adelante es estar. Fundación Banco Francés, adelante. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Continuamos entonces hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos y ahora vamos a hablar del campo, pero no vamos a hablar de la mesa de enlace, ni mucho menos vamos a hablar de Jerónimo Venegas, de quien hablamos en el bloque anterior. En esta oportunidad nos vamos a referir a la situación de la siembra, a la situación que puede venir para la cosecha, a la situación de los granos, y especialmente teniendo en cuenta que a fines del año pasado, cuando comenzó a hablarse de que se venía la Niña, la corriente de la Niña, este fenómeno climático que suele traer sequía, desde muchos diarios empezó a titularse, y especialmente en primeras planas, que este podía llegar a ser un año malo para el campo, un año de fuertes pérdidas y también de, digamos, de una cosecha que iba a mermar fuertemente en cuanto a lo que fue la extraordinaria cosecha de la campaña 2009-2010. Sin embargo, parece que la situación ha cambiado bastante desde ese diciembre que aparecía como desolador hasta este febrero, que tiene una situación, como dije recién, bastante distinta, pero que yo preferiría que nos la relate Cristian Russo. Él es de GEA. GEA es la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, quienes se encargan de seguir muy de cerca qué es lo que pasa con el clima, para ir marcándoles un poco la cancha a los productores de lo que puede llegar a ser la campaña. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto muy grande. Bueno, lo mismo de mi parte. Cristian, primero que nada, si querés ampliar un poco más de lo que yo dije del GEA, como para que la gente comprenda de qué se trata. Bueno, con todo gusto. Este proyecto GEA surge en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya hace unos 5 años había necesidad muy fuerte, había una demanda del mismo mercado, no acá en el recinto de comercialización, de tener una idea precisa de lo que pasaba con el clima en esta, en este núcleo que rodea la ciudad de Rosario, que tiene una extensión de unos 300, 400 kilómetros, que le mueve la aguja a la producción nacional, sobre todo en lo que es soja. Uh-huh. Digamos, es como que, a diferencia de lo que pasa en Brasil, hay 3 núcleos muy importantes donde de alguna manera hay una mayor digamos, los niveles no varían tanto como acá, que está, digamos, los huevos más importantes puestos en un solo lugar, que es esta zona núcleo. Claro. Por esto se pusieron unas 36 estaciones meteorológicas. Uh-huh. Formando una muy densa red para tener datos todos los días de cómo van cambiando las condiciones de los cultivos en estos momentos donde se forman los componentes de rinde, ¿no? De ahí sale un poco este proyecto que sigue adelante la Bolsa de Rosario. Bien. ¿Y qué es lo que han indicado los últimos datos recogidos por ustedes respecto a cómo se viene comportando la siembra? Hace en febrero arrancó muy bien, ¿no? Tuvimos lluvias que cambiaron el panorama que venía muy complicado. Uh-huh. de todo enero. Eso es una cosa que se ha señalado muchísimo, ¿no? Tuvimos lluvias muy, muy importantes entre el el 7 y el 8 de enero. El último fin de semana también tuvimos algo más que estuvo colaborando en la zona este. Nosotros, esto hablando, ¿no?, del panorama de la zona núcleo, ¿no? Exacto. Y esto realmente ha sido un cambio muy, muy importante para los cultivos de soja, sobre todo los que se han sembrado a mediados de noviembre en adelante, que eran lo que les ha, esta agua les ha venido... se ha sincronizado con la parte donde se forman los componentes de rindes, claro. Y ha terminado de lograr un área foliar que venía muy muy retrasada por la baja las bajas condiciones que había de humedad durante enero, ¿no? Correcto. Este es un poco lo que estábamos señalando, ¿no? Y bueno, ha sido un verano difícil, pero parece que tiene un final feliz esta película, ¿no? También la preocupación creo que estaba muy instalada porque en las últimas dos campañas hemos tenido, han sido dos campañas realmente muy particulares. La del año pasado ha sido una de las mejores en los últimos 10 años, como ha sido la anterior a esa una de las peores, ¿no? Claro. Entonces hemos tocado como dos situaciones muy contrastantes, ¿no? Entonces digamos que ¿dónde íbamos a estar parados este año? ¿Iba a ser algo parecido a lo que pasó hace dos años? Bueno, la respuesta es que no. Pese a que hay una merma que se está considerando en el rendimiento nacional de maíz, estamos en un nivel malo y regular, no es ese escenario catástrofe que en algún momento se empezó a temer cuando empezó a arrancar enero, ¿no?, y el agua no apareció. Claro. Ese es un poco lo que estamos señalando en estos momentos. Así que, digamos, tuvimos un mes de enero con muchas complicaciones, con muchos temores, con este temor de que se instale este escenario que sea muy grave para la producción, pero que finalmente no es así, y para allá para soja incluso la recuperación es importante para todo lo que se ha sembrado en la segunda tanda. Así que estamos con una recuperación que puede, en soja puede haber una recuperación de la producción que puede ser muy interesante. Eso es lo que estamos empezando a evaluar para en una semana y media, dos, ya estar emitiendo una actualización sobre los números de producción a nivel nacional. O sea que es posible alcanzar, como se previó en algún momento, los 50 millones de toneladas. Yo creo que ese es un muy buen número lo que estás diciendo. Creo que vamos a estar viendo cómo termina esta película, pero en un momento se supuso que íbamos a estar por debajo de los 49. Había razones para tener en cuenta estas cosas. También es verdad que es ahora cuando nos pega, es el tiempo en el que se forman los rindes y donde ahora uno puede tener una idea más acabada de lo que puede terminar pasando con los rindes, más allá de proyecciones que uno está obligado a hacer porque es necesaria tener una información en base a la evolución de los cultivos, ¿no? Pero bueno, esto es también como una película que a veces puede aparecer el final feliz, y esto es lo que está pasando, lo que nos ha traído febrero. Así que vamos a estar empezando a rever el número de siembra de soja. También nosotros habíamos comunicado que la siembra de soja estuvo con una superficie cercana a los 19 millones. Ajá. Así que es una superficie importante. También hay mucha superficie de soja de segunda. Precisamente este escenario que estamos destacando viene muy bien para la soja de segunda, que va a tener un rendimiento. Algunos hasta están diciendo que puede llegar a tener un comportamiento similar al año pasado, que fue un comportamiento excelente. Así que todo esto está en nuestras análisis, y estamos viendo si finalmente se cambia estos malos presagios con los claro. que empezamos el año y tenemos esta ansiada producción que alcance los 50 millones. Ahora, con ese pronóstico y teniendo en cuenta cuál es el precio actual en el mercado de Chicago de la tonelada de soja y cuál era el precio cuando finalizó la campaña anterior, encontramos también una diferencia muy grande que hace pensar que alcanzando esas 50 millones de toneladas, aún estando, digamos, por debajo del año pasado, los ingresos van a ser muchísimo mayores. Sí. Sin duda hay un interés muy grande para cubrir todos los contratos. Estamos en una situación que nos resulta favorable, también por eso hay tantas expectativas. Esperemos que se logre, ¿no? Hay muchas cosas que todavía faltan por terminar de verse, pero bueno, hay muchas expectativas. Nosotros generalmente estamos un poco más alejados de lo que es el análisis de mercado para enfocarnos sin ningún tipo de contrariedades en lo que es la producción misma, claro, ¿no? Por eso generalmente el tema precios lo tenemos muy en cuenta a la hora en la que los productores se deciden entre la soja y el maíz en esta zona núcleo, ¿no? Después un poco lo dejamos de tener en cuenta para volcarnos directamente con este problema de las lluvias y cómo inciden también el tema de enfermedades. También había mucho temor por lo que era mancha ojo de rana. Este año, con este escenario de seca, se ha retrasado la aparición. Estamos con un escenario también bastante favorable desde ese punto de vista, el punto de vista fitopatológico, y también desde el punto de vista de las plagas. Fundamental. Estamos en un escenario que, para lo que es sobre todo lo que se ha sembrado más tarde y lo que escapó a estos efectos adversos de enero, es bastante, bastante optimista. Así que, bueno, esperemos que la Argentina tenga esté acompañada con el agua y pueda terminar aprovechando estas ventajas económicas que en este momento se están viendo en el mercado. ¿Y crees que hace falta más agua, mucho más agua, o cómo venimos con eso? En la zona núcleo, la verdad es que ha cambiado mucho lo que ha pasado, la situación, los perfiles de los suelos. Ya en muchos lugares lo que ha llovido, generalmente estamos hablando de toda la zona más del este, ya prácticamente están hechos, y sin nuevas lluvias ya se podría terminar el ciclo de la soja con muy buenos niveles. Ah, eso es fundamental. Sin lluvias se alcanzaría igual muy buenos rindes. Sí, sí, en la parte del este, ¿no? En la parte del oeste empiezan a haber un poco más los problemas al entrar en la zona de Córdoba. Pero por eso han sido tan festejadas lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, ¿no? Comprendo, perfecto. Muy bien, Cristian Russo, del proyecto Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, muchísimas gracias por tu participación y que tengas una muy buena noche. Por favor, un gusto muy grande, les mandamos un gran saludo. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargosi, le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Continuamos hasta la medianoche entonces aquí por Radio El Mundo, con otros ojos tratando de analizar de otra forma la coyuntura tanto política como económica y social. El año pasado los grandes medios parecieron descubrir un nuevo actor político, la juventud, a partir de la muerte de Néstor Kirchner y de la enorme manifestación que se dio para manifestar su pesar, su dolor por la desaparición de su líder. Esta juventud, con muchos de ellos enrolados en la agrupación La Cámpora, que vendría a ser la juventud kirchnerista, y muchos otros, muchísimos otros, no enrolados en esta agrupación, pero que también manifestaron qué les estaba pasando en ese momento, pasaron a ser un poco más tomados con atención por los grandes medios, como dije antes. La juventud siempre fue un actor, digamos, difícil para el entramado político, para el entramado mediático, periodístico también. Cuando no se lo persiguió, cuando no se lo castigó, cuando no se lo ligó a asuntos de drogas, delincuencia, se discute si tienen que ir más jóvenes, digamos, con menor edad a las cárceles. El asunto es que siempre se pensó que podía ser un gobierno por los jóvenes. Y en este gobierno existe una Dirección Nacional de Juventud, como ha existido también en otros gobiernos. Pero vaya a saber qué han hecho las Direcciones Nacionales de Juventud. Yo me acuerdo, una de las primeras fue cuando irrumpió la democracia, cuando regresó la democracia, en el año 83, y que en ese momento se creó una Dirección de Juventud que más que nada se ocupaba de la realización de recitales, armó una casa de la cultura que la armó en Palermo, digamos, bastante lejos quizás de donde está la gente o la juventud que menos accede a la cultura. Y situaciones como esas se fueron repitiendo a lo largo del tiempo como para tratar un poco de maquillar la relación entre el Estado y los jóvenes. Me he comunicado con Laura Braitza, esa es directora nacional de juventud en este momento, desde hace algunos meses, para preguntarle qué está haciendo el Estado en este momento por los jóvenes. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo analizás, digamos, lo que ha sido en los últimos años, o un poco más atrás en el tiempo, quizás en los 80, los 90, la relación del Estado con los jóvenes, y qué crees que ha cambiado en los últimos tiempos? Nosotros venimos de una época en la que la política era mala palabra, en donde los jóvenes no tenían que involucrarse, en donde la forma de crecer y desarrollarse era en términos individuales. Y a partir del gobierno de Néstor y realmente del gobierno que conduce Cristina, ponemos en juego nuevamente el rol de los jóvenes como protagonistas de la modificación de nuestra realidad en cada una de nuestras comunidades. Y eso es lo que estamos trabajando hoy desde la Dirección Nacional de Juventud, desde el Estado Nacional, generando los espacios para que nosotros los jóvenes podamos ser sujetos de derechos y protagonistas de los cambios de nuestras propias realidades. ¿Y qué es lo que tiene preparado este gobierno para los jóvenes? Digamos, ¿cómo piensa canalizar a los jóvenes, o sea, las actividades? ¿De qué manera piensa prestarles atención? Es importante generar desde los espacios institucionales del Estado Nacional distintas formas de participación que permitan que los jóvenes vayan encontrando las ganas de su propia heterogeneidad que tenemos a nivel federal, y que puedan volcar esas ganas y ese compromiso y esa militancia, esa mística en diferentes formas de participación. Desde el Estado se generan las condiciones para poder trabajar en conjunto con estos jóvenes que están en cada una de sus localidades, pensando de forma colectiva cómo ir dando forma a esos espacios. Actualmente estamos desarrollando en diferentes provincias de nuestro país jornadas, unas jornadas nacionales que se llaman Néstor Kirchner, que son los Flores de Mil Flores, Pintamos Mil Escuelas, que tienen por objetivo generar desde pintar la escuela de la localidad, la instancia de participación voluntaria y solidaria que tanto caracteriza a los jóvenes. Ajá, se pintan mil escuelas. ¿Dónde están ubicadas estas mil escuelas? Y las escuelas están distribuidas en provincia de Buenos Aires, en Misiones, en San Juan, La Rioja, La Pampa, Córdoba, Chaco, Santa Cruz y Santiago del Estero. Uh-huh. Están en diferentes localidades de cada una de esas provincias. Yo creo que estamos superando las mil escuelas y ahí están participando más de 20.000 jóvenes en total en cada una de estas escuelas. ¿Me dijiste 20.000 jóvenes están participando? Sí, están participando, están arrancando las pintadas de forma escalonada. En algunas provincias se arrancó primero en Capital y después en el interior de cada una de las provincias. Actualmente, en el marco de lo que ya empezó, tenemos más de 16.000 jóvenes y teníamos proyectado 20.000, yo creo que los vamos a estar superando. Ajá. Y estos jóvenes, digamos, se han sumado de manera voluntaria, no es que se les paga nada para hacer este trabajo. No, es de forma voluntaria, con el compromiso solidario de poder modificar la realidad de su escuela en cada una de sus comunidades. Muchas veces los jóvenes que están pintando en las escuelas estudiaron en esa escuela y pasaron varios años en esa escuela y están pintándola y dejando la institución como tiene que estar para arrancar el ciclo lectivo del 2011. ¿Y los materiales han logrado, por ejemplo, no sé, que las pinturas las done alguna empresa o han tenido que comprar todo? No, lo trabajamos el Estado Nacional en conjunto con los Ministerios de Educación Provinciales, con los gobiernos provinciales, con los municipios y con las directivas de la comunidad educativa que se ha sumado a las pintadas de escuelas y con un fuerte con una fuerte presencia de los jóvenes organizados de cada una de las localidades. Claro. Tanto organizaciones políticas, sindicales, de las universidades, de los centros de estudiantes, y las pinturas las hemos garantizado en conjunto los diferentes niveles de los estados, principalmente el Estado Nacional. Claro. ¿Cuánto va a tomar este trabajo, digamos, de tener esta cantidad de escuelas listas, pintadas, bien presentadas? Y estamos trabajando toda esta semana, empezamos en el día de ayer, vamos a estar pintando hasta el fin de semana, las clases en algunos lugares empiezan la semana que viene, así que el objetivo era poder repintar todas estas escuelas durante toda esta semana. ¿Qué planes tienen después de esta, digamos, de esta propuesta para estos jóvenes que se han acercado voluntariamente, que han adoptado un compromiso, que quieren de alguna forma ponerle el hombro para construir un país mejor? ¿Qué pasa después? El objetivo es poder, como te decía, seguir generando espacios de participación y fortalecer las instancias de organización en el territorio. Un sabio argentino nuestro nos decía: la organización vence al tiempo, y esa es la manera que nosotros creemos necesaria para seguir consolidando un proyecto nacional y popular que incluye a todas y a todos, desde la instancia solidaria, de pintar una escuela, de invitar a toda la comunidad a ser parte de esta actividad solidaria, hasta seguir generando instancias de participación y de organización en cada uno de los territorios. Laura, proviniendo vos, digamos, siendo directora nacional de Juventud, no puedo evitar preguntarte, ¿cuál es tu reflexión sobre esta propuesta del diputado Alfredo Olmedo de generar toque de queda para los jóvenes, de no permitirle hacer tal o cual cosa y de volver a instaurar el servicio militar para ellos como modo de darles una actividad productiva y de formación? El diputado Olmedo es expresión de parte de políticos de nuestro país que siguen creyendo que los jóvenes son sinónimo de delito, son sinónimo de conflicto y no expresión de lo que estamos mostrando a través de las jornadas. El servicio cívico voluntario es una propuesta que tuvo sanción en el Senado las últimas sesiones del año pasado, que va a estar entrando a tratarse en las comisiones en diputados y que marca la concepción ideológica que tienen parte de estos senadores y estos diputados, que siguen creyendo que los jóvenes no somos herramienta de cambio y que tenemos que adoctrinarlos, en el caso del servicio cívico voluntario, en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, y que esa es la manera de poder educar a los jóvenes, no incluyéndolos, como propone nuestro gobierno, nuestro Estado Nacional, seguir construyendo escuelas, incluirlos en el sistema educativo, ir buscando las herramientas que nos permitan tener acceso igual de derechos para todos y todas. Es parte de la discusión que tenemos en torno a las Argentinas que queremos, y Olmedo no es más que una expresión de eso. Yo creo que somos muchos los argentinos que construimos y acompañamos a nuestra presidenta en apostar a seguir construyendo igualdad de oportunidades para todos. Bien. Laura Braiza, directora nacional de Juventud, muchísimas gracias en haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Igualmente, gracias a ustedes. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Ya nos vamos acercando poco a poco a la medianoche y también al final de este programa. Pero antes nos quedaba también otro tema que de alguna manera vino a dar carácter de novelesco, sobre todo el tratamiento que se le dio en algunos medios, ¿no? El tema en sí, que el tema es importante y también preocupante cuando se lo trata de presentar como no es debido. A fines de la semana que pasó, aterrizó un avión militar procedente de los Estados Unidos que había acordado el gobierno de ese país con el de Argentina que vinieran un grupo, digamos, de militares a dar clases aquí a las fuerzas también de seguridad de Argentina. El asunto es que cuando se dice que va a venir un avión, como en este caso, y hay que darle autorización para su ingreso, porque se trata de personal de seguridad de otro país, obviamente tienen que venir correctamente identificados, saber quién es quién de los que va a venir. No puede venir en ese avión alguien que no había sido anunciado, y que entonces igual se lo deje pasar porque, bueno, no se sabía, digamos. No son cuestiones menores, son cuestiones bastante delicadas, y que deben cumplirse, que deben respetar ciertas pautas de protocolo. Imagínense ustedes que al revés sería muy fuerte si Argentina quisiera ingresar a Estados Unidos con algo que no declaró o alguien que no había sido previamente informado. Y conociendo especialmente cómo son de rigurosas las normas de seguridad para el ingreso a los Estados Unidos. Por eso digo, no se puede entonces pretender juzgar de otra manera cuando es al revés y se trata de los ciudadanos de Estados Unidos, en este caso de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos, pretendiendo ingresar en Argentina. Más allá de cualquier acuerdo que haya, es que incluso en esos acuerdos que autorizaban la presencia de este personal con determinado cantidad de elementos y muy bien detallado de qué se trataba cada uno, todo eso estaba contemplado también en el acuerdo. Contemplado que debía ingresar cierta cantidad de gente, ciertas personas con nombre y apellido e identificación, y además ciertos elementos. Es algo totalmente atribuible al derecho de un Estado de querer monitorear, de querer fiscalizar que se trate fehacientemente de lo que se ha firmado en un acuerdo, lo que está ingresando en ese país. Y ahí fue cuando se genera toda esta situación que toma ribetes novelescos por la polémica que después se pretende armar. El turno de episodio, que es un episodio que debería ser seguido con atención a partir de que Estados Unidos no cumple con la regla, pretende que ingresen elementos que no habían sido acordados e incluso se resiste a que se revise de qué se trataba el cargamento que ingresaba. Eso no ocurriría nunca si alguien pretende ingresar, si un gobierno pretende ingresar en los Estados Unidos, ni tampoco seguramente en muchos países de Europa. Entonces, ¿por qué correspondería a la Argentina tomarlo como un episodio menor y pretender que no era para tanto? Se lo quiere mostrar como una exageración de acto de gobierno, cuando en realidad es un acto de gobierno que está en su pleno derecho. Es un acto contundente de demostración de soberanía que va en sintonía con toda una serie de acciones que se vienen llevando a cabo en los últimos años, no solamente en Argentina, sino en el resto de la región, principalmente encabezada por Brasil, cuyo gobierno anterior al actual, que recién acaba de asumir, que por dos mandatos tuvo a Lula da Silva como presidente, se encargó de fijar claramente las reglas de juego que establecían que Estados Unidos no iba a poder seguir entrometiéndose en los asuntos regionales como lo había hecho a lo largo de la historia, especialmente en las últimas 4 o 5 décadas. Lula marcó bien la cancha con muchos actos que tuvo y con muchas declaraciones, donde dijo que Estados Unidos no debía meterse en el territorio latinoamericano. Una clara demostración fue esa cumbre que se realizó en Mar del Plata y el fallido intento de cerrar filas de todos los países detrás de ese proyecto que tenía Estados Unidos de armar un área de libre comercio que era obvio que iba a beneficiar a un solo jugador y que eran justamente ellos, los estadounidenses. Hubo muestras de prácticamente todos los gobiernos de la región, primero en forma conjunta cuando sucedió la cumbre en Mar del Plata, que sirvió para enterrar ese proyecto que tenía George Bush. Después dieron muestras cada vez que hubo alguna posibilidad de conflicto en algún país de la región. Recuérdese la pelea, el conflicto que hubo, digamos, entre Colombia y Venezuela. Recuérdese el intento de golpe de Estado en Ecuador. Ahí funcionó una nueva institución creada que se llama UNASUR y que fue a instancia justamente de este espíritu que comenzó a adueñarse del continente, un espíritu de soberanía, de no dejar más que Estados Unidos se entrometa como quiera y que ingrese lo que quiera a los países cuando quiera. La Argentina tomó la decisión de ejercer soberanía. Que eso sea criticado por argentinos me parece vergonzoso. Me parece realmente aberrante que pretendamos que el Estado se ausente de la protección de todo el país, de todos los ciudadanos. Así como se le exige al Estado que esté presente en situaciones de pobreza, de hambre, de falta de vivienda, también el Estado tiene que estar presente en este tipo de cuestiones donde se juega mucho más que lo que contenía esa valija que iba a ingresar sin autorización al país. Se juega justamente a demostrar que el país tiene decisión, el país ejerce su derecho de decidir en cuanto a lo que soberanía respecta. Por eso presentar esto como un acto exagerado, incluso darle mayor lugar a lo que pueda llegar a decir Estados Unidos al respecto, siempre que no sea un pedido de disculpas, está fuera de lugar, está de más. Me parece una actitud bastante anti-argentina, absolutamente. Llegamos al final del programa y quiero agradecer a Leo Fernández, que estuvo en la operación técnica, mandarle saludos a Mariana Prado, mi compañera habitual, que hoy no pudo venir porque estaba enferma, y esperemos que sí lo pueda hacer el próximo martes a partir de las 23, cuando nos encontremos nuevamente aquí por Radio El Mundo para analizar el acontecer diario con otros ojos. Auspiciaron con otros ojos. Os de Pyme, Banco Francés, Edenor. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.